Mi corazón mojado solicita ser hijos de un paraguas cotidiano. Y graduado en sus alas tan temprano, enjuagar las escuelas de visita. En la lluvia cerrado se habilita un paraguas al ferer en lo ufano. Y a su cuello de alambre por lluviano, adjudico pañuelos en la cuita. Esqueleto de barco giratorio, que lo enjugo a lo diario que lo entiendo, luego de consabido lavatorio. Escurrido de estrellas lo desciendo, y cobijo le doy en mi holgorio, y a Dios componedor se lo encomiendo.